corazón muy alegre caminé, caminé sin rumbo fijo. Al pasar por un jardín encontré una flor la más hermosa. Su hermosura yo pude contemplar, su fragancia, su aroma y su color, que me alegra y me llena de su paz. Ojalá que alguien esa flor no se marchite para siempre, porque a esa flor yo la quiero para siempre. Ojalá que alguien esa flor no se marchite para siempre, porque a esa flor yo la quiero para siempre. Hermosa, su hermosura yo pude contemplar.